Ahora voy a cantar la típica canción de amor, corriente y moliente, pero que aquí allá tiene, indica señales de cierto sadomasoquismo. Pero vamos, de cuento de hadas en cualquier caso. No me atrevería yo a cargar las tintas. Porque, de acuerdo, ella era un poco masoquista, pero muy poco. Y decía, no, eso no, ni hablar. Entonces, bueno, pues un poco, sí. Pero nada.